vamos a tener una comunicación telefónica con una persona que ha nacido entre muros y territorios disputados por las grandes hegemonías del mundo. Es el actual embajador de Palestina en la República Argentina, Abed Husseini. Buenas tardes, ¿cómo le va, embajador? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Manuel? Gusto en saludarle y a su audiencia encantadora. Estuve en La Rioja, me encantó y me pareció muy similar a mi tierra. Así que un cariño especial y un saludo muy especial. Muy bien, muchas gracias por el halago. Y pasando rápidamente un poco a lo que veníamos comentando sobre, empezamos este programa hablando sobre el sionismo y le preguntamos a usted, ¿por qué eligió el sionismo el territorio palestino para establecerse como Estado? Yo quiero hacer una aclaración. En su presentación dijo que yo nací en tierra disputada. No es una tierra disputada, porque es nuestra tierra que está ocupada. Y históricamente es nuestra tierra, lo fue, es y seguirá siendo nuestra tierra. Y han pasado por Palestina a lo largo de la historia muchos invasores, y el pueblo palestino siempre ha permanecido en su tierra. El sionismo, yo pienso que no eligió. Quien eligió fue otro, y el sionismo implementó. Quiero recordarles que el sionismo nace en el año 1897, entre las comunidades judías europeas, donde precisamente había dos corrientes, una mayoritaria que abogaba por la integración en las sociedades donde vivía y una minoritaria que abogaba por el aislamiento. Y justo en este periodo, a fines del siglo XIX, el capitalismo entra en su fase superior, que es el imperialismo, donde se requiere cambiar los antiguos métodos de dominio colonial por los nuevos métodos del neocolonialismo. Entre otras cosas, de estos nuevos métodos está el establecimiento de bases adelantadas del imperialismo en diferentes regiones. Y coincidente con esto, cuando nace el sionismo como instrumento de las grandes potencias, entonces plantea tres alternativas para la creación del Estado de Israel. Una alternativa fue aquí en la Patagonia, otra fue en Uganda, en África, y la última en Palestina. Esto quiere decir que este no tenía precisamente como objetivo el establecimiento de este Estado específicamente en Palestina, sino donde era más útil para el imperialismo. Y yo les puedo asegurar, si el petróleo los mayores reservas de petróleo estarían acá, tendrían al Estado de Israel aquí en la Patagonia. Otra de las preguntas que nosotros nos hacíamos, pero se opta por alternativa por dos motivos principalmente. Uno es el petróleo, que hoy es la principal fuente de energía del planeta, y la mayor reserva, como decía, se encuentra en esta región. El otro motivo es el canal del Suez, que hoy es la principal vía de transporte marítimo. Por ahí pasa prácticamente más del 50% del comercio mundial. Así que justo por estos dos motivos principalmente se inclina por la alternativa de establecer el Estado de Israel en Palestina para mantener el dominio en la región, el dominio imperialista en la región, para mantener la dependencia también de nuestros pueblos e impedir cualquier intento de romper con el imperialismo. Principalmente estos son los dos motivos. Claro que para hacer realidad esto se requirió muchas maniobras, mucho trabajo y muchos complots, empezando en el año 1916 con el Tratado Sykes-Picot, que divide una buena parte del mundo árabe entre las dos grandes potencias de la época, Gran Bretaña y Francia, y conforme a este tratado Sykes-Picot, Palestina, Jordania e Irak quedan bajo mandato británico y Francia queda con el mandato sobre Siria y Líbano. Posteriormente se emite la declaración Balfour, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, donde promete al movimiento sionista que el gobierno de su majestad el rey de Gran Bretaña facilitaría la instalación del hogar nacional judío en Palestina. Esto pone al descubierto que esto es un proyecto colonialista y el sionismo es un instrumento en manos del imperialismo. Claro que en su momento la gran potencia fue Gran Bretaña, hoy la gran potencia es Estados Unidos. Cambian los amos, pero el plan sigue y el instrumento hoy no solo actúa en nuestra región, sino se ha convertido en un actor a nivel mundial. Otra de las preguntas que nosotros queríamos hacerte es con respecto a si nos puedes describir brevemente cuál es la situación en la que está el pueblo de Palestina en este momento. Quiero recordarles también que en el año 1948 el mandato británico, específicamente en mayo del año 48, anuncia su retirada de Palestina, entregando sus posiciones y armas a un ejército sionista que había creado el propio mandato británico. Y este mismo día de la retirada de Gran Bretaña, el sionismo anuncia la independencia del Estado de Israel, ocupando el 78% de la Palestina histórica. El 22% restante fue ocupado en el año 1967 en la llamada Guerra de los Seis Días. Y este 22% son específicamente los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Y recientemente conmemoramos los 50 años de la ocupación de la Franja de Gaza, Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y de otros territorios de otros estados árabes. Porque en esta guerra Israel no solo ocupó los territorios palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, sino también ocupó otros territorios árabes, la península del Sinaí, territorio egipcio, los altos del Golán, territorio sirio, un corredor al oeste de Jordania, que es el valle de Arabá, y una pequeña franja también en el sur del Líbano. Y esto demuestra el carácter expansionista del Estado de Israel, porque desde el momento de su creación fue creado con este objetivo, y así ha actuado a lo largo de su historia. Entonces hoy el 100% de la Palestina histórica está ocupado, sobre el 78% el mundo reconoce al Estado de Israel, sobre el 22% ocupado en el año 67 el mundo reconoce como territorio ocupado. No lo reconoce como parte del Estado de Israel. Aún así, Israel continuamente y sistemáticamente está imponiendo hechos consumados sobre el terreno, construyendo asentamientos que la acepción de la palabra no describe la realidad, porque no son asentamientos. Son grandes colonias, grandes ciudades, en pleno territorio ocupado, y esto es un crimen de guerra conforme al derecho internacional y a las convenciones de Ginebra. Porque conforme a esto, una potencia de ocupación no puede trasladar su población civil al territorio ocupado. Y estos son los asentamientos, llamados asentamientos. Hoy hay en el territorio palestino ocupado, específicamente en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, hay cerca de 700.000 colonos israelíes. También ha consagrado esta anexión con una decisión de anexar a Jerusalén, al Estado de Israel, también, de hecho, con la construcción del muro de segregación en pleno territorio ocupado, está consagrando la anexión del territorio de Cisjordania a el Estado de Israel, porque muro, al igual que los asentamientos, tienen un solo objetivo: hacer imposible la creación de un Estado palestino independiente y soberano, viable y continuo geográficamente, porque es como un queso con muchos agujeros del territorio palestino. Y de hecho está anexando más del 60% del territorio palestino ocupado. Contando también, nosotros este programa lo dedicamos íntegramente a la guerra de los 6 días y cuál ha sido la reconfiguración que vos acabás de nombrar con respecto a la territorialidad de Israel. ¿La influencia por parte de Estados Unidos en la guerra de los 6 días es prácticamente directa? No solo en la guerra de los 6 días. Yo diría que desde la creación del Estado de Israel a la fecha, la protección norteamericana del Estado de Israel ha sido el sostén de este Estado y sus políticas colonialistas y expansionistas. Porque, fíjese, en Palestina ocupada y debido a la ocupación, todos los aspectos de vida del pueblo palestino son anormales, porque uno no puede trasladarse de un sitio a otro, porque el territorio, que apenas tiene 6.000 kilómetros cuadrados, tiene más de 570 puestos de control militar israelí que despedazan el territorio. Basta con decirle que como palestinos tenemos el color del carnet de identidad verde, y los colonos lo tienen de color azul. Las patentes de nuestros autos como palestinos son de color blanco y los colonos los tienen de color amarillo. Los palestinos no podemos transitar por las mismas carreteras por donde transitan los colonos. Esto es en nuestro propio territorio ocupado. Por lo tanto, lo que se vive en Palestina es un régimen de apartheid, de segregación racial. Aún así, en cualquier sitio del mundo, esto se llamaría tal cual, apartheid, discriminación racial. Como se trata de Israel y de Palestina, esto no es denunciado lo suficientemente como para que la comunidad internacional actúe conforme al derecho internacional. Y esto principalmente por la protección norteamericana al Estado de Israel. Fíjese, en el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene el derecho a veto, abusa de este derecho cada vez que se presenta el tema palestino, porque automáticamente saca su veto. Y de esta forma da a entender al Estado de Israel que lo que hace está bien, y por lo tanto se entiende que lo alienta para seguir actuando como lo está haciendo. Así que lamentablemente Estados Unidos no ha sido una potencia positiva, porque también hay que recordar que Estados Unidos ha tenido el monopolio de la intermediación entre palestinos y israelíes. Y la verdad es que Estados Unidos ha administrado este conflicto y no ha intentado buscar una solución real. También te quería preguntar sobre cuál es la actualidad política en este momento de las organizaciones sociales dentro del territorio palestino. Bueno, yo dije que bajo ocupación no hay nada normal. Por lo tanto, la vida del pueblo palestino está muy lejos de ser normal. Y producto de la ocupación, los palestinos no tenemos acceso ni a nuestras fronteras, ni a nuestros recursos naturales, ni siquiera a nuestra agua. tampoco podemos importar, exportar, no podemos producir. Imagínese en el campo, porque la economía palestina principalmente es agrícola y el principal producto es el olivo. Y en la temporada de la cosecha del olivo, Israel no le permite a la población palestina cosechar su propio olivo. Así que es muy lamentable, pero la verdad es que claro, nuestra situación es paupérrima desde el punto de vista de los derechos humanos. Solo para mencionar un ejemplo, desde el año 67 a la fecha, son 50 años de ocupación, sobre una población de 4.800.000 palestinos que vivimos en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, 1 millón de palestinos han sido presos políticos. Imagínese, de 4.800.000, 1 millón han sido presos políticos. Esto quiere decir, más del 40% de la población masculina de Palestina han sido presos políticos una o más veces. Si lo hacemos... Esto quiere decir que no hay una ninguna familia palestina que no haya tenido uno o más miembros de cada familia que hayan pasado por esta experiencia de ser prisionero político. ¿Y qué significa ser prisionero político? Esto no afecta solamente a la persona a la que se le priva de su libertad. Esto afecta a toda la familia y por consiguiente afecta a toda la sociedad, porque la mujer no tiene a su marido a su lado, el hijo no puede contar con la presencia de su padre, el padre a veces no tiene a sus hijos con él, el hermano no convive con su hermano porque está encarcelado. Imagínese, hay muchos casos donde algún palestino ha sido prisionero político y en el momento de ser detenido, su mujer esperaba dar a luz. Los hijos nacen con los padres encarcelados y hay muchos casos donde los hijos han conocido a los padres en la cárcel porque ya son jóvenes y son encarcelados en la misma cárcel donde se encuentran los papás y ahí se conocen. Imagínense este drama y imagínense lo que esto significa para las familias y para la sociedad palestina. Ni contar de los asesinatos sumarios, de los de las ejecuciones sumarias de inocentes civiles indefensos que son sistemáticamente asesinados en los puestos de control militar y siempre con una acusación previamente preparada y que este joven intentó acuchillar a los soldados, al punto que ha habido casos donde asesinan a jóvenes y resulta posteriormente que son jóvenes judíos colonos. Los confunden por su apariencia, los confunden con palestinos y la primera versión que circula es que intentaron acuchillar a soldados y luego descubren que son colonos y cambia la versión. Claro. La verdad es que las condiciones de vida son sumamente inhumanas. No hay nadie que esté a salvo. Cualquiera puede ser detenido, cualquiera puede ser encarcelado, cualquiera puede ser asesinado a los antojos de un soldado o un oficial israelí. Una de las preguntas, ya corriéndonos un poco de lo que es el eje de Palestina, te quiero preguntar sobre cuál es tu opinión sobre el conflicto sirio que tanto ha puesto al Estado Islámico, al mal llamado Estado Islámico, si se quiere, en tela de juicio de todos, y estas relaciones entre Rusia y Estados Unidos que son más que tensas en estas últimas semanas. Mire, el año pasado durante la campaña electoral norteamericana, las elecciones presidenciales. El señor Trump, que casualmente hoy es presidente de Estados Unidos, acusó al señor Obama, presidente norteamericano de entonces, y a la señora Clinton, candidata a la presidencia y ex secretaria de Estado norteamericana, los acusó de ser responsables de la creación de ISIS, del llamado Estado Islámico. Y hace un mes, dos meses, el señor Hamid Karzai, expresidente afgano, impuesto por la ocupación norteamericana en Afganistán, también afirmó que ISIS fue creado por Estados Unidos. Así que no lo digo yo, y esto lo pueden corroborar, lo pueden buscar en internet y seguramente van a encontrar algo al respecto. Así que en política no hay nada que es producto de la casualidad. Todo es producto de algo. Y en este caso hay que juzgar las cosas por las consecuencias y por quiénes son los beneficiarios. ¿Quiénes son las principales víctimas de ISIS? Simplemente los pueblos árabes. Porque, claro, de vez en cuando se comete un horrendo crimen en algún país europeo. Pero el otro día estuve leyendo un informe. En los últimos 10 años, el terrorismo llamado islámico en Europa tuvo 320 víctimas. Claro que es lamentable y es condenable, ¿eh? 320 víctimas. A cambio, ¿cuántas víctimas ha tenido los pueblos árabes a manos de ISIS? Esto es una cifra que se maneja cada día, tanto en Siria como en Irak o en Libia, a manos de ISIS. Cada día se pierde lo que ha perdido Europa en 10 años a manos del llamado terrorismo islámico. Y el principal afectado de esto simplemente son los pueblos árabes, los estados árabes que están siendo desintegrados producto de esta política sistemática. Yo normalmente planteo una pregunta. Con tantos satélites de espionaje que recorren nuestro planeta y especialmente en nuestra región, y supuestamente estos satélites son capaces de captar la patente de un auto, ¿cómo puede entenderse, con tantos satélites en nuestra región, que no han captado las movilizaciones y los movimientos de miles de terroristas de ISIS que se movilizan con grandes vehículos y les llegan suministros de armas? Y más aún, ellos operan en regiones desérticas donde ni siquiera hay alimentos. ¿Cómo pueden sostenerse? ¿Cómo pueden conseguir sus alimentos? ¿Acaso no es para cuestionar la actuación de las llamadas grandes potencias que combaten al terrorismo llamado islámico y a ISIS? Lamentablemente, las víctimas son árabes, los estados árabes, y el beneficiario es el Estado de Israel, porque despedazando a los estados árabes, Israel queda como la única potencia en la región que hace y deshace, que impone lo que quiera sobre todos los pueblos y países de la región. Muy bien, señor embajador, muy claro siempre en todas las preguntas y nos pareció también revelador un montón de datos que nos acaba de dar. Si quiere dar algún mensaje final para nuestra audiencia que lo está escuchando muy atentamente, ya nos está mandando mensajes para felicitarlo por las palabras que ha dicho al comienzo sobre el Estado de Palestina. Así que bueno, lo dejo que usted cierre esta nota como usted quiera, así dándole un mensaje a nuestros radioescuchas en Aldea Global. nuestro mensaje es un mensaje de paz y amor. No hay nadie que anhele la paz más que aquellos que carecen de la misma. Hemos sufrido la ocupación y sus consecuencias a lo largo de más de 70 años. Hemos sufrido la pérdida de seres queridos, hemos sufrido el encarcelamiento de nuestros hermanos, padres, hijos, sobrinos, tíos, primos. Hemos sufrido tantas cosas, la privación de todo, inclusive el intento de hacer desaparecer nuestra identidad nacional cultural. Por lo tanto, nuestro máximo y supremo anhelo es la paz. Y hemos aprendido que la paz se hace entre enemigos. Por lo tanto, nosotros tenemos la mano extendida para Israel. Pero la paz se hace sobre una base de igualdad, no de imposiciones. Y estamos por la paz, pero no a cualquier costo, porque nuestra dignidad es tan valiosa como la dignidad de cualquiera. Nosotros confiamos que el futuro es de los pueblos y nosotros somos herederos de una cultura tan milenaria que para nosotros 70 años no son muchos. Me refiero al pueblo palestino. Son un lapsus de tiempo en nuestra historia. Claro que para los individuos 70 años es mucho, pero para nuestro pueblo la vida no se cuenta por años, sino por el futuro. Así que un abrazo al hermano pueblo de la Argentina, tan solidario siempre con las causas justas y con pueblos que luchan por su libertad. Y hay algo que tenemos en común con el pueblo argentino: territorio ocupado, porque también la Argentina tiene territorio ocupado, que son las Islas Malvinas. Así que no hay nadie que podría entender esto más que ustedes, porque sufren lo mismo. Un saludo muy especial, un abrazo infinito y que estén muy bien. Ojalá sigan gozando de su independencia, soberanía y libertad.